Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Esta noche tenemos como invitado especial a Mon. ¿Qué pasa, gente? Y vamos a hacer un especial de blues. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los más importantes artistas de blues de todos los tiempos. ¡Qué bueno! Y vamos a tratar de traeros las joyas del blues. Vamos a empezar con uno de los grandes mitos del blues, con John Lee Hooker. Grande, grande. Siempre que hablas de blues y demás, siempre te viene a la cabeza como el principal John Lee Hooker, ¿no? Sí, sin duda es uno de los grandes mitos de la historia de blues. Es un tío que grabó más de 100 discos. De hecho, hay una historia con él porque nadie sabía muy bien cuándo había nacido. Tenía... Se cambiaba la fecha, ¿eh?, de su nacimiento. Sí, se cambiaba la fecha de nacimiento, como todas las grandes leyendas, rodeado de misterio. Como tú, Javi, que no sabemos qué edad tienes. Eso. Incluso tuvo de telonero a Bob Dylan. Al mismísimo. No fue telonero de Bob Dylan, sino que le tuvo a Bob Dylan como telonero en el año 1960 en Nueva York. ¿Qué sabes, Mon? ¿Qué sabes de la vida de John Lee Hooker que nos puedas contar? Pues este fue hijo de un pastor de la iglesia, pero gracias a que tuvo un padrastro que fue músico de blues, y ahí empezó su influencia, sus grandes influencias musicales. Pues bueno, fue una persona que trabajó en Memphis, en Cincinnati, y trabajó como limpiabotas, acomodador de teatro, cosas así que nada en común con la música. También pues en los coches, trabajó en Detroit, claro, en la industria de la música, pues empezó un poco más tarde. Sí, es una época en la que también muchos negros del sur viajan al norte de Estados Unidos, ¿verdad?, buscando trabajo. Sí, efectivamente. Pero bueno, hablando un poco de su música, también hay que decir que este tío era un tío muy libre haciendo sus bases rítmicas. Bueno, una característica bastante común con los músicos acústicos del blues del Delta. Y bueno, pues si quieres vamos poniendo alguna canción de él. Vamos a escuchar una cosita de John Lee Hooker que se llama Blues Before Sunrise. Thank you. Euskara Irratia entzuten ari zara. Auzoko Irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Y nos vamos con otra cosita en esta noche de blues. El pasado 23 de junio falleció a los 83 años el grandísimo Bobby Bland. Hombre, Bobby Blue Band, uno de los pioneros del sonido moderno del soul blues, ¿no, Javi? Eso es, conocido como el león del blues, un hombre que tocó con Johnny Ace, con B.B. King, con Junior Parker. Joder, escuchar esos nombres y se me pone la piel de gallina. La verdad es que, sin duda, Bobby Bland es uno de los grandes artistas de blues de su época, de su momento. Sí, pero no alcanzó la misma popularidad, ¿no?, que tenían como Ray Charles o B.B. King, ¿no? No fue tan conocido. No, la verdad es que no fue tan conocido, pero bueno, sin duda es uno de los grandes. De hecho, le dieron un Grammy por el trabajo de toda su vida en el año 97, si no estoy mal. Gran dato. Vamos a escuchar una canción de Bobby Bland que se llama Ain't No Love in the Heart of the City. Toma ya. Listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Y seguimos en esta noche de blues con otra cosita. Vamos a pasar a G.G. Cale. Pues sí, porque si recordábamos ahora a Bobby Bland, que murió el pasado 23 de junio, también nos ha dejado Gigi Cale, exactamente el 26 de julio. Ha sido un verano duro para el blues. Exactamente, es otro de los grandes. Eric Clapton, por ejemplo, es uno de los fans reconocidos de Gigi Cale. De hecho, hay dos canciones de Clapton muy famosas, Cocaine y After Midnight, que en realidad son canciones de Gigi Cale, que Clapton, pues en realidad, las popularizó. Pues mira, te voy a dar otro dato. Porque también Santana y Lynyrd Skynyrd han incluido versiones de Cale en sus álbumes. El grandísimo G.G. Cale, un personaje que en realidad siempre huyó bastante de la popularidad y de los focos, vivía retirado en una finca que tenía por ahí en el campo que se llamaba El Escondite. Por algo se llamaría El Escondite. Pues sí, pero bueno, todos le recordaremos por ese álbum que sacó en el 2004, Tu Tulsa, I'm Back. Eso es, ahí es un poco cuando Gigi Cale empieza como a tener más popularidad ya al final de su vida. Después de ese álbum que comentas, Mon, está su aparición en el festival Crossroads de Eric Clapton, sí, en el año 2006, y un documental que se llama Tu Tulsa, I'm Back on Tour with Gigi Cale, que bueno, pues habla un poco de la historia de su vida y su música y tal. Y del disco, bueno, viene del disco del 2004, ¿no? Que saca el que habíamos mencionado. Eso es. Sí, señor. Y bueno, para finalizar, un dato. A finales de 2006... publica un gran álbum, muy recomendable, en colaboración con Clapton, The Road to Escondido, y ganó el Grammy en 2008 al mejor álbum contemporáneo del blues. Eso es, vamos a escuchar una canción de Gigi Cale que se llama The Breeze. Well, they call me the breeze. I keep rolling down the road. Well, they call me the breeze. I keep rolling down the road. I ain't got me nobody. I ain't carry me no heavy load. A green light, baby. I got to be, I'm moving out of here. I got to green light, baby. I got to be moving out of here. I might go out to California. I go down to Georgia. I might stay here. Nobody. ¡Qué gran artista! G.G.K. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Nos vamos con otra leyenda del blues, con el grandísimo Robert Johnson, otro bluesman del Mississippi, nieto de esclavos, un artista que después de varios años pues rulando, viajando y haciendo distintas cosas por el sur de Estados Unidos, dejó 29 canciones nada más, 29 canciones grabadas. Bueno, hay un par de leyendas que es lo, no sé, es una de las cosas más características de Robert Johnson, que son muy jugositas, ¿no? Igual la más conocida es aquella que se habla de que vendió su alma al diablo en el cruce de la autopista 61 con la 49 en Mississippi. Yo creo que tú has visto esa peli de Cruce de Caminos con el chico de Karate Kid. Hombre, cómo no, ¿no? Esa película ha marcado gran parte de nuestra vida musical en nuestra infancia. Aquella que dice que existe una grabación de una canción número 30... que supuestamente está perdida. Y bueno, pues hablan en la película Cruce de Caminos, hablan de la búsqueda de esta canción y bueno, todo este rollo. Eso es, sin ninguna duda es una leyenda del blues, y como toda leyenda que se precie, hay misterios alrededor de su muerte. Algunos dicen que murió de sífilis, otros dicen que un marido celoso le puso veneno en el whisky, otros dicen que murió de neumonía. Lo cierto es que nunca le hicieron la autopsia y pues lo único que estamos seguros es de que se murió. Y de que tiene una pedazo de voz y que canta increíble. Y que bueno, hay una canción de Led Zeppelin que se llama The Lemon Song, aquella que dice Squeeze My Lemon, en la que rinden tributo a una de las estrofas suyas. Eso es, una de las estrofas de esta canción que vamos a escuchar, que se llama Me and the Devil Blues. Knocked upon my door early this morning. Ooh, you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan. I believe it's time to go." Devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that you would dog me round." I bet you know you ain't doing me right, don't you? She said, "You don't see why that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy down by the highway side. Baby, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, down by the highway side. Oh, my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Estás escuchando Blues on the Rocks y esto es Irola. no nos vamos, seguimos con el blues esta noche de viernes y seguimos con Burnside. Pues qué decir, porque al igual que JJ Cale, Gigi Cale, no alcanzó su popularidad hasta bien entrada su carrera. Eso es, el R.L. Burnside, un bluesman negro nacido en el año 1926, que vivió toda su vida por ahí por Mississippi. Trabajó, la verdad es que durante toda su vida estuvo currando como agricultor, como vendedor de pescado, y no se hizo famoso hasta la década de los 90. Sí, algo muy curioso porque lo hacen varios de los grandes bluesman, han estado trabajando en otras cosas, ¿no? También lo hemos visto con Gigi Cale antes, ¿no? Claro, es la época un poco donde pues la cultura del blues, que es un poco la cultura negra alrededor del delta del Mississippi, pues al final es gente pues que se va a buscar la vida y a currar en lo que puede. Pues sí, pero bueno, tenemos aquí con nosotros uno de los últimos grandes baluartes del blues del Mississippi y que también nos dejó en septiembre de 2005. Pero bueno, vamos ya con este músico, altísima calidad, impresionante voz. ¿Qué canción nos vas a poner hoy, Javi? Una canción que se llama Going Down South. ¡Wow! Temazo. Versión en directo. It's bad, you know, when you have no good and they try to slip out on it. I had one like that. But I heard her feet. When they hit that bridge, that's when I told them, I'm going with you, baby. I'm going with you, baby. I'm going with you, baby. I don't care where you go. She said, what? I told her again. Going with you, baby. I'm going with you. kid I finally told her these words. Qué bueno es RL Burnside. Y seguimos haciendo radio y alguno se preguntará, ¿qué hacen estos tíos ahí que ni les pagan ni nada y están ahí haciendo el programa de blues? ¿Por qué será que hacen radio? Pues eso decimos nosotros, ¿por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión, porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no, que ya estamos hartos, y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MTT a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestro. Claro que sí, por eso hacemos radio, por eso y por artistas como el que viene ahora, un hombre nacido en Seattle, influido por el blues eléctrico y el rock and roll, alguien que suele ser citado como el mejor guitarrista de la historia del rock and roll. Y sin duda alguna lo es, porque él dio esa agresividad a la música, ¿no? Con su inmortal Fender Stratocaster, sacó ruidos que hasta entonces ni se conocían, hizo chillar a su guitarra, a su instrumento, como si fuese un león, no que ruja en San Mamés, sino que ruge en mitad de la selva. Estamos hablando del grandísimo zurdo Jimi Hendrix, un artista que lamentablemente murió muy joven, murió a los 27 años. Pues un chaval. A los 27 años es un chaval, no me jodas, que yo tengo 35. Sí, es un poco viejete, pero bueno, te conservas, Javichu. Su carrera solamente duró 5 años, pero su legado se extiende hasta el día de hoy. Sin duda es, bueno, Jimi Hendrix es el gusto y es el ídolo de una generación entera, vamos. Pues la verdad es que sí que es una putada que solo nos dejase con música durante 5 años. Pero bueno, ¿sabes cómo murió este chico? Pues si no estoy mal, llevaba un pedo que te cagas y vomitó boca arriba y se asfixió en su propia vomitona, ¿no? Bueno, esa es la versión oficial, ¿no? La que se dijo, pero bueno, también se dice que bueno, pues sí, que lo encontraron semi-inconsciente con un pedo increíble de whisky y que justo cuando lo estaban trasladando en la camilla para llevarlo al hospital, pues él giró la cabeza para potar y el camillero le colocó la cabeza bien sobre la camilla y así se ahogó y falleció. Yo la verdad es que había oído también otra versión sobre su muerte, un poco más rocambolesca, que dice que el que era en ese momento su representante, un personaje que se llama Michael Jeffery, lo asesinó haciéndole tomar pastillas, porque joder, parece que Jimi Hendrix iba a despedirle y tal y cual. Joder, macho. Le pasa como a tantas otras leyendas que estamos hablando esta noche, que su muerte está rodeada de misterio. Bueno, pues vamos ya con una canción del músico más conocido de Seattle y de Estados Unidos posiblemente. Una canción, chicos, os da tiempo ir a prepararos un Whiskey on the Rocks para escuchar Blues on the Rocks. Os dejamos con... Eso es, vamos a escuchar Jimi Hendrix, A Merman I Should Turn to Be. Espero haberlo dicho bien porque mi pronunciation deja un poco que desear. To salute the last moment of the unfriendly. Our machine has done its work, played its part well. Without a scratch on a bottle, and we bid it farewell. Starfish and giant foams greet us with a smile. Before our heads go under, we take our last look at the killing noise. What the other style? Oh. Vaya canción esta de Jimi Hendrix con esa guitarra. Vaya colocones que se debía pillar este pavo. Una canción de 13 minutos que es una obra de arte absolutamente. Sí, sí, joder, cómo suena esa guitarra. Es impresionante. Algún día me gustaría ir a Seattle a sacar una foto en la estatua esa que tiene allí él. Qué pena que solo estuviese 5 años, ¿no? Y si el gran Jimi Hendrix solamente tuvo 5 años para grabar toda la música que nos dejó, el artista que viene a continuación, Mississippi John Hart, es un hombre que permaneció en el anonimato durante prácticamente toda su vida y se hizo famoso solamente en los últimos 3 años de su vida. Bueno, 3 años que fue un periodo de tiempo que le dio tiempo a grabar 3 pedazos de álbumes y a ser prolífico también, muy prolífico en conciertos, en festivales y demás. Sí, grandes conciertos como aquel del Newport Folk Festival en el año 1963, con el que saltó a la fama y se convirtió en el ídolo de todos los seguidores de lo que en aquel momento se llamó folk, que es, bueno, un poco es el blues en realidad. Sí, pero bueno, acuérdate que este hombre también sacó un disco en los años 20, fue su primer disco, y que pasó sin pena ni gloria, vamos, que tuvo que volver a trabajar en el campo. Luego pues tocaba en fiestas locales, en cosas así, ¿no? Eso es, hasta que en el año 1963 un importante crítico musical le descubre y le manda, le lleva a este concierto del Newport Folk Festival que mencionábamos antes. Pues Mississippi John Hart, el hombre que lleva tocando la guitarra, o lleva tocando la guitarra desde los 9 años. Eso es. Vamos a escuchar una canción de él que se llama Lonesome Valley. Un temazo. For yourself, ain't nobody else can walk it for you. You got to walk the back valley for yourself. My mother had to walk that lonesome valley. Well, she had to walk it for herself. It's nobody else could walk it for her. Yeah, she had to walk the back valley for herself. Oh yeah, she got to walk that lonesome valley. Well, you got to walk it for yourself. It's nobody here can walk it for you. You got to walk. My father had to walk that lonesome valley. It's for yourself. It's nobody here can walk it for him. And he had to walk. Oh, Jesus had to walk that lonesome valley. He had to walk. It's for yourself. It's nobody here could walk it for him. He had to walk the bad valley for himself. It's nobody here can walk it for you. You got to walk the Red Valley for yourself. Estás escuchando Irala Iratia. Esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Vamos con Little Walter, el hombre que nació en Marksville, Louisiana. Siempre es mencionado usualmente, ¿no? Pues como uno de los más grandes del blues, constructor del sonido de Chicago. Sí, hay que explicar un poco. El blues tiene una primera fase que sería el sonido del delta, donde todavía no está incluida la guitarra eléctrica, que tiene un carácter como más acústico, y luego evoluciona hasta esto del sonido de Chicago, la escuela de Chicago, donde ya se pues, incorporan elementos como la guitarra eléctrica y bueno, vienen otro montón de grandes artistas, dentro de los cuales estaría Little Walter. Bueno, guitarra eléctrica. Este hombre fue el hombre de la armónica, ¿no? Tuvo una forma revolucionaria de tocar la armónica, el instrumento que le hizo más famoso y le llevó a compararle con Jimi Hendrix, con la guitarra o con Charlie Parker, con el saxo. Eso es un personaje, Little Walter, que cuando tenía 12 años abandonó su escuela rural y se fue con la idea de conocer la gran ciudad y expandir un poco sus horizontes musicales porque ya tocaba de niño y se marchó a la edad de 12 años, como decimos, estuvo vagando por Nueva Orleans, por Helena, por Memphis, por San Luis, hasta que finalmente en el año 46 aterriza en Chicago. Otra cosita importante de este hombre fue que pues, fue su alcoholismo y que bueno, pues le trajo muchos problemas personales y tuvo que venir a Europa un par de veces en el 64 y en el 67 para recuperar un poco de dinero, ¿no? Este hombre pues apostaba y perdía mucho dinero y bueno, y tenía también ciertas peleas y tal, ¿no? De hecho murió tras una pelea en el 68 porque bueno, pues tras la pelea le entró una trombosis cerebral y nos dejó, falleció. Eso es, vamos a escuchar una canción de Little Walter que se llama My Babe. My baby don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, my babe. Nos vamos a ir yendo, nos vamos. Esta noche hemos terminado con este especial de blues. Habrá segunda parte, ¿verdad que Simón? Sí, sí, sí. Después de este Si es My Baby, ¿cómo me ha dejado? Me ha dejado. Quiero más blues. El gran Little Walter. Y nos vamos hasta la semana que viene. Bueno, chicos, chicas de Bilbao, recordar siempre, siempre, siempre ser buenos. ¿O no? Que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase de pardillo se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles matarile y a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Vencido, calvo y tieso, se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en plena orgía con el miembro del miembro, qué ironía, más tonto del congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Y yo que no soy más listo ni tonto que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco. Nos vamos con esto, con el blues de Lo que pasa en mi escalera, de Joaquín Sabina. Hasta la semana que viene, Peña. El blues de Lo que pasa en la escalera, del gran Lucas Machón, ¿no? Que era compañero de edificio de Joaquín Sabina. Lucas Machón, experto conocedor de la noche bilbaína y ex vecino de Sabina. Yo con otro menos aburrido. Tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día. que la divorció de la utopía, un talón con seis ceros que le había firmado un diputado. Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora. Y yo, pobre mortal, que no he gozado sus caderas. A mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco. Programa dedicado a Lucas Machón, alias Moncho, alias Morbus, que se quedó sin ir a Portugal. Se quedó sin ir a Portugal, famoso fan del blues y de este programa Blues on the Rocks. Ya sabes que si quieres nos puedes buscar en Facebook, Blues on the Rocks, Irola Irratia. Puedes sugerirnos canciones para poner en el programa, puedes insultarnos, puedes hacer lo que quieras. O amarnos. Nos vemos la semana que viene. Ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Cantar el blues de lo que pasa en mi escalera, por cantar el twist de las verdades verdaderas.